solos, solos en la multitud. ¿Quién lo podría pensar? Que mi ilusión eres tú. Quizás soy tonto al creer que tú me puedas querer, pero yo voy a apostar, aunque me arriesgue a perder. Solo tú, solo tú, solo tú, lo tienes todo para mí, y solo tu amor me haría feliz. Lo tienes todo para mí, volverte a mirar me hace vivir. Lo tienes todo para mí, y voy a luchar tan solo por ti. Lo tienes todo para mí, ayúdame amor a estar junto a ti. Soy tonto al creer que tú me puedas querer, pero yo voy a apostar, aunque me arriesgue a perder. Solo tú, solo tú, solo tú, lo tienes todo para mí, y solo tu amor me haría feliz. Lo tienes todo para mí, volverte a mirar me hace vivir. Tan solo por ti.